El día 15, el Comité Preparatorio Internacional y el Coreano por la Conferencia de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017 ofrecieron una recepción de gala en el Palacio Cultural del Pueblo en honor de los participantes en su quinto festival. Fueron invitados todos ellos. Asistieron también Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, los presidentes honorarios y copresidentes del Comité Preparatorio Internacional, el presidente y vicepresidentes del Comité Coreano y otros del sector.